Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Este es el episodio 43. Misión imposible, amor a quemarropa y teléfono rojo volamos hacia Moscú. En este episodio voy a hablar de las películas Misión imposible de 1996 dirigida por Brian De Palma, Amor a quemarropa del año 1993 dirigida por Tony Scott y teléfono rojo volamos hacia Moscú del año 1964 dirigida por Stanley Kubrick. De la piel del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Delicado y sutil. Delicado y sutil. De la piel del diablo. Cínico y brutal. Cínico y brutal. De la piel del diablo. Mitad hombre. Mitad serpiente. Mitad serpiente. De la piel del diablo. Oriente y occidente reunidos en su música. Del diablo en la piel. Encuentros, fusiones, aventuras. Y del ángel caído, el secreto saber. Historias reales del planeta Boa. Boa. Boapodcast.com. Cada semana. Pues vamos allá con la sección de los oyentes. En primer lugar, hay un mensaje en la web del podcast, en el episodio 42 de Plisken, que dice: hola Ramón, estoy contigo, el último Boy Scout es basura. No mencionaste una muy buena y reciente de Bruce Willis, 16 calles. Me sumo a la opinión de otro oyente hace unos programas sobre Infiltrados. Es muy buena, yo añado que es la peli del año. Pasando a otro tema, ¿conoces algún director que, habiendo tenido un comienzo prometedor, se haya deshinchado más rápidamente que Neil LaBute? He visto Wickerman y es penosa. ¿Cómo pudo hacer la estupenda Amigos y Vecinos y ahora esto? Es la para la lista de pelis malas que a pesar de todo gustan, apunta a divertidísimas Por favor maten a mi mujer y Este chico es un demonio. Si alguien todavía no las ha visto y ya está tardando, os alegrarán el día. Saludos. Bueno, Plisken, en primer lugar, 16 calles, pues no la he visto todavía. La verdad es que es una película que tengo pendiente por ver. Tenía muy buena pinta y además es de Richard Donner, uno de mis directores favoritos. Richard Donner, que es un director muy solvente y hace pues películas de acción muy buenas. Es un poco el abanderado del tipo de pelis de acción con mucha comedia, pues que hizo con la franquicia Arma Letal, que bueno, Arma Letal 1 y Arma Letal 2 se pueden considerar dos muy buenas películas de acción y además que provocan muchísimas risas. Y también es responsable de películas muy buenas como Lady Halcón o Los Goonies o bueno, Superman del año 78. En fin, en 16 calles es recomendable, no la he visto, pero por lo que he visto en reportajes, en cómo se hizo, en trailers y demás, pues tenía muy buena pinta. Sobre Infiltrados, la verdad es que la he visto hace, no sé si fue hace dos episodios que me preguntaron por ella o en la anterior, ya no recuerdo, da igual. La cuestión es que ya la he visto. Me parece una película muy buena, una película de acción brillantemente llevada por Scorsese, que según parece el final respecto a la película hongkonesa en la que está basada, pues es diferente, pero el resto es igual. Y claro, las interpretaciones de Leonardo DiCaprio, que está magnífico, hay que decirlo. Jack Nicholson, espectacular también. Nada de sobreactuado como últimamente venía haciendo una y otra vez en todas las películas, hiciera de lo que hiciera. No, aquí está muy bien Jack Nicholson. Y Infiltrados, desde luego, puedo decir que es una película de acción muy buena, con un final realmente que te deja KO en cuatro planos. Los últimos cuatro planos de la película se puede decir que son espectaculares, además te rompen todos los esquemas, así que muy recomendable. Y sobre Neil LaBute, o como se llame, como se pronuncia este, pues efectivamente, a mi entender, empezó como el típico niño prodigio del cine independiente y cada vez pues ha ido más hacia el lado comercial. O sea, ya cuando, digamos, se ganó el respeto, pues ha dicho que va a ganar pastas puertas y ala. La última película de esta Wickerman es un remake de una película de los años 70. O sea, ya está haciendo películas de encargo. Creo que eso ya lo dice todo. Y a ver, sobre Por favor maten a mi mujer, pues es una película de los 80 que está muy bien, pero por ejemplo prefiero la película Tira mamá del tren con Danny DeVito y Billy Crystal, que me pareció realmente mucho mejor que esta. Es que en los 80 se hicieron una cantidad de comedias que desde luego a lo mejor no eran de una calidad muy grande como las comedias del cine clásico, pero realmente son memorables, cosa que no pasa con las comedias de hoy en día, que se hacen un montón de comedias que al día siguiente de haberla visto ni te acuerdas del actor, ni te acuerdas del nombre de los personajes. La de Este chico es un demonio, la verdad es que es una película muy infantil. Yo creo que de niño me encantaban esas películas, de niño, bueno, de joven, quería decir. Y realmente con el tiempo, al volverla a ver, me he dado cuenta de que es una película muy infantil, con un humor muy... no sé, a mí ya desde luego no me gusta tanto como me gustaba. Está bien para ver y olvidar, pero no pasa de ahí. Además, con tanta reposición que ha tenido en televisión, creo que ha perdido un poco el valor que tenía, al menos para mí. Por cierto, antes de que se me olvide, los títulos originales, los he mirado porque no los recordaba. Por favor, maten a mi mujer es una película de el Abrahams y David Zucker, los hermanos Zucker, del año 86, que se llamaba Ruthless People. La de Tira mamá del tren era Throw mama from the train, que vamos, más o menos estaba traducido, y era una película dirigida por el propio Danny DeVito. Y la película de Este chico es un demonio es una película llamada Problem Child, dirigida por Dennis Dugan, y estaba John Ritter de Nido de Robin, Apartamento para tres, etc. Bueno, pues el siguiente comentario es de Andrés G. Mendoza, también en la web del podcast. Andrés G. Mendoza, del podcast Desde el Matadero y del blog dolordemuelas.blogspot.com, que hacía mucho que no lo decía, yo creo, y dice lo siguiente: pelis malas que me encantan. A partir de la segunda de Austin Powers, en su versión en castellano, aunque el mérito se debe al doblaje de Florentino Fernández. El Ejército de las Tinieblas o Evil Dead 2, ya sé que es mala, pero es terriblemente divertida. Muchas películas de terror que descubren el lado más sádico que hay en mí, con toda esa casquería y demás, sin llegar al gore, pero cosas como Hellraiser o Freddy Krueger me animan de vez en cuando los domingos. Bueno, Andrés, en primer lugar, pues Austin Powers. En versión original te partes con los chistes de la película, lo que pasa que efectivamente el doblaje en español, a mí no me gusta demasiado el doblaje que han hecho en esta película. Me gustó más el de la primera, que era un doblaje clásico. Ya cuando contrataron a este humorista, para los que no sean de España, Florentino Fernández es un humorista bastante famoso por aquí, gracias a un par de programas como El Informal o... ¿cómo se llamaba? Así, Esta noche cruzamos el Mississippi. Bueno, la cuestión es que cuando hizo Austin Powers 2, cuando dobló Austin Powers 2, no era actor de doblaje ni mucho menos, y lo hacía fatal. Era un doblaje simplemente pues poniendo sus gracias. Pero bueno, hacía gracia igual. Lo que pasa es que, claro, en versión original no tiene nada que ver con la versión doblada. O sea, la integridad de la obra la han mandado a freír espárragos. Por eso prefiero mucho más el doblaje que se hizo en la primera, mucho más clásico y con un actor de doblaje que era eso, actor de doblaje. El Ejército de las Tinieblas, pues es una peli que me encanta. Es una de estas pelis de Sam Raimi que desde luego vale la pena ver. Y por cierto, es Evil Dead 3. También es conocida como Evil Dead 3. Evil Dead 2 es otra película, no tiene nada que ver. El Ejército de las Tinieblas es la tercera película de la trilogía Evil Dead. Un pequeño apunte sobre eso. Y las películas de Pesadilla en Elm Street, pues la verdad es que como ha habido tantas, hay de todo, hay pelis mejores y peores, pero en general, sobre todo las primeras películas, pues están bastante bien. A mí me parecen películas muy divertidas, con un humor además muy, muy negro y haciendo unas críticas a la sociedad, a los medios de comunicación. Evidentemente son películas, pues eso, que no pasan de ahí, que son películas flojillas, aunque tengan sus puntos buenos y divertidos, pero bueno, desde luego no es que sean malas, no las considero tan malas, sobre todo las primeras de PCN M Street. Hellraiser, pues la verdad es que me parecen películas muy desagradables, más que de terror o... no me gustan mucho ese tipo de películas. Y ahora voy con un correo que me ha enviado. Bueno, correo, me lo envió a través de un formulario de mi blog. Por favor, evitad eso, enviadme las cosas como comentarios de la web del podcast o por correo, porque el formulario del blog puede funcionar o no, dependiendo del día. Bueno, Pepitux me decía: hola, soy un fiel y reciente oyente de tu podcast y escribo porque desde que he reinstalado Ubuntu no puedo oír tus podcasts con ningún reproductor Flash. Normalmente suelo hacerlo desde Google Reader, pero cuando le doy al botón de play del reproductor, Firefox se queda completamente bloqueado sin dejarme hacer nada, mientras en la barra de estado se queda un mensaje esperando a esquivaesto.com. Lo único que me deja hacer es minimizar y cerrar la ventana, aunque el cierre tampoco es por las buenas, ya que lo hace después de preguntarme si quiero forzar la salida. Tras esto lo he intentado reproducirlo desde tu propio blog, esquivaesto.com, con los mismos resultados. Solo me queda la opción de descargar los podcasts para poder oírlos, aunque mi disco duro no tiene mucha capacidad. No hace falta aclarar que esto solo me ocurre con tu podcast. Los demás puedo oírlos online sin ningún problema desde Google Reader. Además, antes de reinstalar Ubuntu, también podía escuchar los tuyos, aunque de esto hace ya algún tiempo. Así que no sé qué ha pasado, pero no puede que sea un problema mío. No parece que sea un problema mío. Y dice que usa Ubuntu Dapper, bla bla bla, versión 6.06, Firefox 1.5 y Flash 7. Bueno, pues es un problema técnico ahí escuchando mi podcast, así que creo que es de interés para los oyentes que usen sobre todo Ubuntu y Firefox 1.5 y Flash 7, porque he podido comprobar que ese fallo es recurrente. O sea, es una cosa del Flash 7. Por alguna razón yo no he tocado nada de reproductor Flash de mi web, ni he tocado nada de la configuración de la web del podcast, así que evidentemente no es cosa del usuario, es culpa de la versión de Flash que está instalada. O sea, actualizando a Flash 9, a la última versión de Flash, parece, por lo que me han dicho amigos míos que utilizan a diario Ubuntu, pues que ese problema desaparece y ya se puede volver a escuchar mi podcast perfectamente a través de reproductores Flash. Además, pasaba con más podcast que con el mío, no solo pasaba con el mío. Según me han dicho, pasaba con algún otro que utiliza, creo que es el mismo tipo de reproductor Flash integrado que el mío, que creo que era el Rincón de Laura y alguno más de estos que no sé si siguen utilizando Loadblock o no, pero daba ese problema. Así que, pues eso, actualizar al Flash 9 si no queréis tener ese tipo de problemas a la hora de escuchar podcast online en streaming por reproductores Flash. Bueno, pues estos son todos los mensajes de texto para este episodio y ahora pues vamos a escuchar un audio comentario de Gromberg. Buenas, Ramón Rey, me gustaría saber si has visto la película Equilibrium y qué opinas sobre ella, ya que no salió en España y a mí personalmente me pareció una película bastante decente, en la que trata un tema futurista en el que los seres humanos no tienen sentimientos a cambio de que no haya una nueva guerra, porque los sentimientos liberan lo peor del ser humano. El director es el mismo que el de Ultraviolet, que salió hace poco y que por cierto no he visto porque me parecía bastante mala, pero Equilibrium, bueno, era una película bastante entretenida y que tenía un arte marcial nuevo llamado Gun Katana, que era mezclar artes marciales con pistolas. Y bueno, tampoco tiene mucho que rascar, pero no está mala película, hombre. Pues, Bromberg, no he visto Equilibrium, me parece una película que sí quiero ver. Tenía muy buena pinta cuando vi algún tráiler y alguna cosa escuché sobre ella. Y el director y guionista de esa película es Kurt Wimmer, el mismo que de Ultraviolet en inglés. La verdad es que, desde luego, yo esperaba mucho de Ultraviolet. Bueno, esperaba que fuera una película de acción sin más, pero no esperaba que fuera tan mala como es Ultraviolet. Y me vas a permitir que haga aquí un pequeño inciso, porque es que Ultraviolet es malísima, por favor. O sea, parece que ha sido hecha con 4 duros para hacer la promoción del videojuego que salió también basada en la película. Bueno, no sé si la película está basada en el videojuego o viceversa, porque aunque salieron a la vez, en fin, estos de Sony son capaces de hacer cualquier cosa. La verdad es que yo me esperaba una película del nivel de Resident Evil, o sea, que fuera mala, pero que al menos fuera entretenida, y Ultraviolet es un tostón auténtico, que dura nada más y nada menos que... ¿cuánto duraba? Bueno, hora y media. O sea, hora y media es demasiado. Es que son un montón de escenas de acción sin continuidad, con un guión flojísimo, con la mayoría de los actores todos malísimos. En fin, no quiero seguir por ahí. Ultraviolet, caca. Es así de simple. Por favor, no la veáis. No la descarguéis ni siquiera del emule. No vale la pena. Ver mejor Iron Flux, por ejemplo. Esa, vamos, os va a gustar mil veces más que esta, y eso que se parecen bastante en muchos aspectos, pero bueno. Y sí, Equilibrium queda ahí apuntada en mi lista de películas para ver, y esperemos que justifique el ver esa película, porque desde luego estoy bastante mosqueado con este hombre que, bueno, adaptó la novela de Michael Crichton de Esfera al cine, a la película de Barry Levinson. Me pareció que había hecho un buen trabajo. Hizo, pues, el guión, el nuevo guión de Thomas Crown Affair. También me parecía que estaba más o menos bien. Había hecho esta película de Equilibrium que tenía buena pinta. Y voy al cine a ver la última y raca. Justo. Una basura como una catedral de grande. En fin, no voy a seguir por ahí que... que me mosqueo. Así que, bueno, hasta aquí todos los mensajes de los oyentes, de vosotros. Por favor, me gustaría que enviarais más mensajes hablados. Que aunque recibo, pues... la verdad es que no me puedo quejar, recibo bastantes audio correos. Me gustaría que todos los correos, o la mayoría, fueran de audio. Y no tener que leer o leer lo mínimo posible. Pero bueno, gracias de todas formas, tanto a los que enviáis correos como audio correos. Y bueno, como sabéis, el podcast está totalmente abierto a vuestros comentarios. Y bueno, queda abierto esa sugerencia de, ¿cómo era? Películas en las que hay relevos generacionales de actores. Y películas de que nos da vergüenza decir que nos gustan porque sabemos que son malas. Y bueno, hasta aquí la sección de los oyentes. Ahora un pequeño descanso y después los comentarios de las películas que corresponden a este episodio. Free music. Musique libre. Faye Music. Ελεύθερη μουσική. Faye Music. Musique libera. Musique libre. Música libre. Participa en el primer festival de música libre. Festivalibre.com. Misión Imposible es una película del año 1996 que es una adaptación de una famosa serie de televisión de finales de los 60 y principios de los 70 del mismo nombre, Misión Imposible, y que tenía como argumento principal una especie de grupo secreto de agentes especiales contratados por el gobierno de los Estados Unidos llamado Fuerza Misión Imposible, que se ocupaban de hacer las cosas más arriesgadas. Y tenían pues distintas señas de identidad, entre ellas las típicas máscaras que hacían que una persona pudiera disfrazarse de otra de forma totalmente perfecta. Y otro de los símbolos de la serie pues sería los gadgets que usaban y sobre todo los intrincados planes en equipo, muy, muy importante este detalle, que hacían para llegar a su objetivo. Bueno, pues la película, que es una película del año 1996, dirigida por Brian De Palma, el mismo de Los Intocables, Carrie y últimamente Femme Fatale o La Dalia Negra, y con guión de Bruce Geller es el creador de la serie original, y los guionistas eran David Coeb, Steven Salian y Robert Towne. Para los que no suene, aunque creo que ya he hablado de él en varias ocasiones, David Coeb es guionista de películas como, por ejemplo, Parque Jurásico, La Guerra de los Mundos o Spider-Man. Steven Salian es guionista ha sido guionista de La Intérprete, de Guns of New York o de La Lista de Schindler, por ejemplo, para que veáis el nivel. Y Robert Downey ha sido guionista, por ejemplo, de dos obras maestras como son Chinatown y The Two Jakes. Con eso creo que lo digo bastante. La banda sonora original de la serie, otra seña de identidad que se ha mantenido también en las películas, estaba hecha por Lalo Schifrin, el tema principal. Lalo Schifrin, un gran compositor de bandas sonoras que ha participado en películas como Bullet, como Enter the Dragon, Harry Sucio, The Cincinnati Kid y bueno, que tiene una trayectoria amplísima. La película la protagoniza Tom Cruise y participan también John Boyd, Emmanuel Baird, Jean Reno y Christine Scott Thomas, además de Vanessa Redgrave, que como veis pues es un plantel de actores que combinan actores consagrados ya mayores con actores que estaban en su mejor momento en la época en la que estuvo hecha la película. Tom Cruise estaba justo en la cresta de la ola, empezaba ahí a ser la gran superestrella, y Emmanuelle Baird, que es una actriz famosísima en Francia, que ha hecho alguna que otra película en Estados Unidos, pero que sobre todo tiene su trayectoria en Francia. Jean Reno, pues se puede decir que es igual que Emmanuelle Baird, ha hecho muchísimas películas en Francia, aunque creo que tiene más proyección en Hollywood, porque ha participado en películas como, por ejemplo, El Profesional, le catapultó bastante a Hollywood. ¿Qué más? Pues bueno, la película tiene una historia. Bueno, lo importante de la película, antes de decirlo de la historia, es que mantiene perfectamente el espíritu de la serie original, que era que cada misión o cada problema fuera afrontado por todo un grupo de personas y no solamente por el protagonista. En este caso, Tom Cruise hace de Ethan Hunt, el protagonista, John Boyd hace de Jim Phelps, que se supone que es el jefe del grupo de la Fuerza Misión Imposible que aparece al principio de la película, y sus compañeros está Claire Phelps y Sarah Davis, que es Christine Scott Thomas. El problema viene cuando al principio de la película están detrás de un disco de datos, si no recuerdo mal, que tiene que conseguir de una embajada. Montan todo el dispositivo para conseguirlo, pero algo sale mal y hay una especie de encerrona por la que mueren varios miembros de la Fuerza Misión Imposible. El único superviviente, en principio, que parece que ha sobrevivido, es Ethan, que se pone en contacto con el que normalmente le asigna las misiones. ¿Qué pasa? Que creen, desde los jefes, creen que él es el topo dentro de la Fuerza Misión Imposible que ha hecho que mueran todos los de su equipo. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar todo un argumento en el que aparecen unos terroristas que quieren una lista donde están todos los agentes infiltrados de la CIA. Y Ethan intenta reunir a un grupo de agentes, un grupo de agentes, o mejor dicho, de mercenarios, para obtener ese disco que está resguardado en un ordenador ahí en el centro de la CIA en Lanley, y dárselo, negociar con los terroristas para intentar dárselo y así de esa forma saber quién es el que ha matado a sus compañeros. Todo esto con una sorpresa final, muy interesante, y sobre todo con muchísima acción. La película tiene acción hasta el extremo y juega mucho con el tipo de acción que se intentaba hacer en la serie original, de llegar, digamos, hasta el extremo y hacer que hasta sea graciosa las escenas de máximo riesgo de la película. Yo compararía las escenas de acción que aparecen en Misión Imposible con las películas de James Bond, sobre todo las de Roger Moore, que quizá eran las que desarrollaban más cantidad de escenas de acción o, digamos, más radicales. Y creo que se parecen bastante a ese tipo de películas. El ritmo de la película es muy emocionante, trepidante. No hay respiro desde el principio hasta el final de la película. Y no solo por las escenas de acción, sino por la manera de desarrollar todos los diálogos, todas las sorpresitas que te van saliendo a lo largo del desarrollo del argumento. Y realmente es una película de acción que vale muchísimo la pena. No tiene ni punto de comparación con Misión Imposible 2, que dejó atrás totalmente la esencia de la serie, la esencia de Misión Imposible, para centrarse únicamente en el personaje de Ethan Hunt y convertirlo en una especie de película de acción con, en vez de James Bond, pues Ethan Hunt de protagonista. No tiene nada que ver. En este caso hay bastante protagonismo de los secundarios, hay un grupo de personas que realizan una operación, o sea, muy con la estructura de los episodios de Misión Imposible, en el que hay una trama principal y luego pues van apareciendo, según se va desarrollando, los nuevos datos y las nuevas sorpresitas. Y el final, pues un final bastante sorprendente, aunque bueno, claro, ya te lo esperas cuando ves el final, que no lo voy a contar, evidentemente. Pues nada, muy recomendable película de acción, que desde luego es todo un precedente en cuanto al tipo de escenas de acción que se han hecho después en el cine, antes, claro, de la llegada de Matrix y de otras películas que han empezado a utilizar las escenas de acción tipo Hong Kong. Pero yo creo que a mí me gusta más incluso este tipo de escenas de acción, que aunque físicamente son creíbles, llegan al extremo de tal forma que, vamos, es fantasías animadas de ayer y hoy en forma de celuloide. Muy recomendable ver esta película y la tercera parte, y olvidaros de la segunda, no existe. Misión Imposible 2, no la veáis. ahora vamos con la segunda película de acción que voy a comentar hoy. Esta película, pues, no sé si está al mismo nivel o mejor. Yo diría que, en cuanto a la historia, es mucho más simple que Misión Imposible, evidentemente. Pero los personajes y la manera de desarrollar la historia son quizá más, entre comillas, entrañables que Misión Imposible, que es mucho más frío y mucho más personajes que matan y punto, y raca raca y ametralladoras. Bueno, Amor a quemarropa, título original True Romance, es una película del año 1993 dirigida por Tony Scott y guión en principio de Quentin Tarantino. Tony Scott es un director, pues, muy famoso, hermano de, sí, efectivamente, de Ridley Scott, y ha hecho películas como, por ejemplo, El último Boy Scout, esa gran pedazo de... También ha hecho la película de Beverly Hills Cop 2, o sea, Super Detective en Hollywood 2, y Spy Game, Juego de Espías, una película que hace poco comentó un oyente sobre, pues eso, Robert Redford y Brad Pitt en el mismo, en la misma película, y que últimamente ha hecho, pues, Domino y Deja Vu y alguna más que, bueno, tampoco son muy remarcables. Quizá Enemigo Público, Enemy of the State, del año 98, es bastante decente, y también la película Marea Roja, que el título original era Crimson Tide, del año 95. Una película en la que aparecía Jim Hackman y Denzel Washington y un submarino nuclear. Bueno, esas películas están bastante bien, no es que sea ninguna maravilla, pero Tony Scott tiene esa doble función. Es un director que hace películas muy entretenidas, pero que suelen ser bastante flojas muchas veces. Terminas de verla y te das cuenta de que no has visto gran cosa, aunque te lo hayas pasado bien viéndolas. No estoy hablando mal en general de Tony Scott, a mí me gusta su estilo, salvo en cierta película que ya he comentado, El último Boy Scout. Bueno, pues, como he dicho, Amor a quemarropa, True Romance, en principio estaba guionizada por Quentin Tarantino, pero ¿qué pasó? Que al hacer la película, Tony Scott se pasó el guión de Quentin Tarantino por el mismísimo forro y cambió bastantes cosas. Aunque los personajes y gran parte de la historia es parecido, supuestamente, al guión original de Quentin Tarantino, Tarantino no acabó muy contento con el enfoque que le dio a la película Tony Scott. ¿Lo protagonizan? Pues, desde luego, unos cuantos actores bastante conocidos. Christian Slater, Patricia Arquette, y aparece Michael Rapaport, un Val Kilmer ahí bastante flipado haciendo de Elvis, hace unas apariciones, una especie de fantasías del protagonista, hace de Elvis. Aparece Dennis Hopper, Gary Oldman, que hace de un camello, el camello Drexel. Brad Pitt, que hace de una gran aparición como drogadicto pirado, y Christopher Walken como Vincenzo, que es, digamos, el maluto, el malo de la historia. También aparece Samuel L. Jackson, y haciendo un personaje que es una parodia clarísima de los productores de Hollywood, y sobre todo, otra vez vuelve a aparecer un productor muy parecido a Joel Silver, no sé si es casualidad o no, que se llama Lee Donovich, que ha hecho una película llamada Vietnam me mata, en fin. Realmente interesante. Los protagonistas de la película son Christian Slater y Patricia Arquette. Christian Slater, que hace de Clarence, y Patricia Arquette hace de Alabama. Y básicamente el planteamiento es que Christian Slater es un tío que trabaja en una tienda de cómics, digamos un pringao, un perdedor, por así decirlo, a que el día de su cumpleaños, pues, conoce a Alabama en el cine viendo películas de Kung Fu, que casualmente aparece cierto personaje en esa película que aparece en Kill Bill y al que se refieren también en otras películas de Tarantino, pero lo dejo ahí para ver si alguno se da cuenta de qué personaje digo. Conoce al personaje de Alabama y se caen muy bien y acaban, pues, en la cama y además rima y todo. Pero resulta que no era casualidad, sino que había sido un regalo de sus amigos que le habían regalado pues estar con una puta esa noche, así de claro. Pero ¿qué pasa? Que ella no es que era la primera vez que lo hacía y además se enamora de Clarence. Así que Clarence va a por el chulo de Alabama, que también trafica con drogas, en fin. Es un elemento espectacular. El personaje es lo interpreta Gary Oldman, que hace que Gary Oldman es blanco. Pues él se supone que parece ser que se cree que es negro y actúa pues como los estereotipos de los negros en las películas. Y es realmente chocante. Claro, todo se sale de madre. Hay tiros, la gente muere, hay una masacre y tienen que salir pitando, tanto a Clares como a Alabama, juntos. Y lo primero que hacen es ir a casa de su padre, que es... ¿cómo se llama? Se me ha ido totalmente el nombre. Es Dennis Hopper. Bueno, a partir de ahí ya salen, tienen que seguir huyendo porque se han llevado un maletín con... en lugar de la ropa y las cosas de Alabama, con un montón de droga que quieren deshacerse de ella, venderla a alguien que trafica para quedarse con el dinero y largarse. Todo esto pues está además el personaje de Christopher Walken, Vincenzo, que les persigue. Aparecen todo tipo de problemas, aparece también la policía, que también está persiguiendo al productor Lee, que he dicho antes, porque trafica con drogas y le conocen. Así que se mezcla un poco todo, y como en muchas películas de Tony Scott, van haciendo que por un lado la policía, por otro lado los traficantes de drogas, por otro lado el productor, por otro lado los personajes protagonistas, vayan llegando hasta un punto final en el que se encuentran todos. Y como en otras películas, como por ejemplo he dicho Marea Roja o Enemigo Público, hay una gran escena final en la que pasa de todo y ahí se crea por fin el desenlace. Es una película con bastante acción y mucha violencia, y una violencia bastante desagradable. O sea, no es, desde luego no es nada graciosa. Sobre todo en un momento de la película en la que cierto matón le pega una paliza a Alabama y, vamos, desde luego llega a ser bastante, bastante ofensivo. O sea, la manera en que muestran ese tipo de violencia en pantalla. Pero vamos, aparte de eso, es una película muy entretenida, con bastante humor y diálogos que desde luego hacen recordar que el guión es de Tarantino, aunque de forma bastante aislada. Sobre todo hay una conversación entre el personaje de Christopher Walken y el de Dennis Hopper, es decir, entre el padre de Clarence y Vincenzo. Que en el que hablan de los italianos y de que los italianos en realidad, no, los sicilianos eran negros, en fin, eran descendientes de negros, y empieza así a insultar. Bueno, esa conversación desde luego para mí es la conversación de la película. Eso y el personaje del productor cuando habla de la película Vietnam me mata, evidentemente metiéndose con ese tipo de producciones que se encargan de explotar hechos históricos para hacer películas de acción asquerosas que simplemente hacen ganar dinero a las puertas. Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, cuyo título original es Doctor Strangelove o How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Es una película del año 64 dirigida por Stanley Kubrick y con guión basado en una novela de Peter George, adaptado por Stanley Kubrick, el propio Peter George y Terry Southern. Terry Southern, que ha sido guionista, por ejemplo, en películas como Easy Rider o Barbarella, por decir un par de ellas. Y la protagonizan el impresionante Peter Sellers, que hace tres personajes en la película, que bueno, ahora lo voy a comentar. También aparece George C. Scott, Sterling Hayden, aparece también un jovencísimo James Earl Jones y en fin, unos cuantos más. No voy a ponerme a decir todos y cada uno, pero vamos allá. Peter Sellers en esta película hace tres personajes. Hace de un capitán de la Armada Británica, del presidente de los Estados Unidos, Merkin Maffly, y de un científico alemán que está trabajando en Estados Unidos llamado Doctor Strangelove. ¿La película de qué va? Pues es, resumiendo, es una crítica satírica, pero además radical, de la Guerra Fría y de, sobre todo, de la proliferación nuclear. Y de la guerra en general, también se podría decir. Aparece, pues, hay una base en la que el comandante de la base se vuelve majara, por decirlo así rápidamente, y le da por aislar la base del mundo exterior y mandar a los bombarderos a un ataque con bombas nucleares contra Rusia, utilizando los protocolos oficiales, sin que nadie le haya dicho nada. Entonces se reúnen todos los mandatarios del país en el Pentágono, en la típica sala que aparece siempre en estas películas, con una mesa redonda, una luz y un mapa en el fondo. Muy importante el mapa en el fondo. Y Peter Sellers pues aparece como un capitán del ejército, o mejor dicho, del ejército británico, sí, que intenta convencer al capitán de la base de que deje ya de hacer el tonto y que le dé los códigos para desactivar el ataque y demás. Se reúnen todos ahí para intentar solucionar el tema y aparece Peter Sellers como el presidente de Estados Unidos, que intenta avisar a los rusos para darles información para cómo tirar a los aviones o intentar mandarlos de vuelta, porque intentan mandarlos de vuelta, pero resulta que se les escapa uno, que es uno que se les ha destrozado el sistema de comunicaciones porque le han dado en un motor y no sé qué, bueno, le habían atacado pero sobrevive y se dirige hacia el objetivo, en principio. Todo esto, claro, intentando atacar a la base, intentando sacar de la base al mandatario militar que se había vuelto majara. Pero aparece, por ejemplo, el personaje de George C. Scott, que hace del general Buck Turgidson, que dice que, aprovechando la coyuntura, que ya que están atacando primero, pues que envíen a todo el ejército estadounidense detrás ya para aprovechar y arrasar. Y que, bueno, con que sobrevivan unos cuantos, que estaría ya hecho porque ya estaría garantizada la supervivencia de Estados Unidos, metiéndose en búnkeres y cosas así. La película, como ya he dicho, es una crítica muy graciosa, pero eso sí, desde luego, con un humor muy negro e increíble para la época. Hablamos del año 64, o sea, la Guerra Fría está en su pleno apogeo todavía, y sobre todo la inseguridad del ciudadano medio de Estados Unidos ante los ataques de los comunistas, por decirlo así como lo decían ellos. La verdad es que Peter Sellers hace estos tres personajes que he comentado, que se sale en esos tres personajes. Desde luego, la capacidad que tenía para desarrollar un personaje y que fuera creíble era impresionante. Y hay que decir que Stanley Kubrick le descubrió, entre comillas, en la película Lolita, en la que Peter Sellers hacía un personaje que en principio era secundario, que no tenía mucha personalidad en pantalla, pero que al ver cómo actuaba Peter Sellers le dejó totalmente toda la libertad que quiso para desarrollar el personaje, y al final resulta que el personaje más memorable por encima del protagonista de Lolita es el personaje de Peter Sellers, sin duda, que era un personaje que no recuerdo el nombre, pero era un tío que perseguía por todas partes al personaje protagonista de Lolita. La película, digamos que se desarrolla con este argumento de intentar parar el ataque y demás, pero aparece por ahí el embajador ruso Alexei de Sadesky, interpretado por Peter Bull, que les informa de algo muy curioso, y es que los rusos habían desarrollado una superarma definitiva para el caso de que Estados Unidos les atacase. Además, una superarma definitiva que se activa automáticamente, comandada por ordenador, y que se iba a activar si recibían cualquier impacto, cualquier misilazo, cualquier tipo de cosas. Y ahí aparece el personaje del Dr. Strangelove, que se vuelve como loco diciendo: ¡oh, el arma perfecta, el arma definitiva, sin la intervención humana! Muy a lo típico de la época de intentar hacer... deshumanizar este tipo de procesos armamentísticos, y vamos, era el momento en el que todo el mundo, pues, dentro del ejército pensaba eso, ¿no? Deshumanizar todo lo posible la guerra para que no afectase ni a la guerra ni a los propios humanos, pero en fin, ese es otro tema. Luego hay que resaltar, por otro lado, la musiquita famosa que aparece en esta película. La música original es de Laurie Johnson, y bueno, es memorable la escena final en la que se ve como uno de los que están en el avión se está subiendo encima de la bomba nuclear que llevan a bordo para intentar lanzarla, y cómo va como un vaquero montando la bomba mientras va cayendo. En fin, es todo una crítica impresionante, con un humor muy negro, a la proliferación nuclear, a la Guerra Fría. Y para todos los que digan que Stanley Kubrick no tenía humor, desde luego esto es un ejemplo de que tenía un humor, pero claro, se podría decir que tenía un humor diabólico realmente, porque, hombre, si nos fijamos en La Naranja Mecánica, ahí también hace gala de ese humor siniestro y negro y cínico del que hacía gala Stanley Kubrick en sus películas. Teléfono Rojo es una película, realmente una obra que se puede considerar una obra maestra de la historia del cine, sobre todo las interpretaciones de Peter Sellers, que son, vamos, han pasado a la historia, y la propia trama de la película, la manera de quejarse de la militarización de la sociedad, por así decirlo. Por ejemplo, un pequeño detalle para que veáis esos pequeños detalles de humor que tiene a lo largo de toda la película, ¿eh? Tiene, digamos, un humor muchas veces como de segunda lectura, que a lo mejor al principio no lo ves. Pero, por ejemplo, esto es una cosa inmediata. En muchas partes de la película hay un cartel del ejército que aparece, pues, en varios sitios, que pone que ellos trabajan para... Nuestro trabajo es la paz. Pone ahí en letras bien grandes por todas partes, y ves cómo están atacando los militares a la base que se ha aislado, desde la que han enviado la orden de ataque, y ves unos grandes carteles detrás que pone: nuestro trabajo es la paz, mientras que se están ametrallando, lanzando granadas y lanzando bombas. O sea, detalles de esos los tiene por todas partes. Como digo, humor del fino fino. La música de este podcast está descargada en magnatune.com y es del álbum New Memories de Domaset, y las canciones número 1, Summer Night Heaven, número 2, Side Child, número 3, Crazy Days, número 4, Tarantula, número 5, Basic Trends, Essence, número 6, Deadly Season, y número 7, First Sunrise. como siempre digo, o casi siempre, podéis enviarme correos y audio correos, ya sabéis, prefiero audio correos, o mensajes con Odeo, que a veces hasta funciona, con vuestras críticas, comentarios, preguntas, chascarrillos, todo lo que queráis relacionado con el cine y con este podcast. Y toda la información de contacto está en la web del podcast, que es esquivaesto.com. Y nada, esto ha sido por hoy, por el episodio 43, parece mentira, ya 43 episodios de Esquiva Esto. Nos vamos acercando al aniversario, solo faltan un mes y poco. Y esto ha sido todo, hasta la próxima.